Y bueno, esta que sigue habla de repente buscarse, empezar la vida otra vez en otro lugar y dejarse llevar por la oleada. FM. Siete.